El Comité Austriaco de Recordación a Su Excelencia Kim Jong-il quedó constituido en Viena el día 7. El Comité Naciente acordó organizar con significación actividades político-culturales de elogio a la diamantina vida e indelebles proezas revolucionarias del dirigente Kim Jong-il y las hazañas revolucionarias de Songun del mariscal Kim Jong-un con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del primero.